Eurolatina 107.1 FM, cada día más auténtica. Once en punto de la mañana, hoy aquí con los clásicos de todos los tiempos. De todo el mundo, luego nos vamos a poner una cancioncita, una baladita americana. Que nos llegue el alma a todos, que nos recuerden esos tiempos, esos clásicos que nos han hecho vibrar, estremecer. Oiga, seguimos aquí tirando la casa por la ventana esta mañana. Oiga, 691-86-8239. Se han llevado la cena para dos en el mariachi. Se han llevado esa botella de guaro para la comisaría. Se han llevado esa limpieza bucodental para Clínicas Iribarri. Y ahora voy a abrir las líneas. 691-86-8239 para que se lleve otra botella de guaro. Pero esta vez a cargo de la Junta. Ya sabe lo que tiene que decir. Estoy escuchando lo Latina, ¿ves? Y se lleva esa botellita de guaro hoy para la Junta. Se la puede ir a tomar este fin de semana cuando usted quiera. En calle Domingo Beltrán 45, porque también tenemos para despedir el año por todo lo alto. Ahí totalmente entrada gratis. A partir de la 1 de la mañana, Domingo Beltrán número 45 en la Junta, para que nos juntemos todos allí. Y qué mejor que llevarse una botellita de guaro, vea, por la Face. Por estar escuchándolo, la tiene la 107.1, la más auténtica. Abrimos la línea 691-86-82-39. Y se lleva esa botella ya. Solo tiene que decir, estoy escuchando Eurolatina, ¿ves? Si sales donde sea que voy caminando, en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas si no estás llorando. En toda la calle veo tu sonrisa, que sugiere tan poco como una lista. Se me acaba la poesía, se me va la. Bueno, lo digo, no vale escribir, tiene que llamar por WhatsApp. 691-86-82-39. No vale escribir, que aquí no mordemos, aquí no pica nada. Solo se va a llevar una botellita de guaro para que pueda disfrutarla en la Junta. Seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado de tus ojos color café. De tus ojos color café. Bueno, repica, repica, repica el teléfono. Buenos días, buenos días, buenos días. Por sacarte de mi mente. Mira que lo intento, lo intento y lo intento. Vamos a ver que nos escucha, ¿no se escucha? Me fascina tu manera de mirarte, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Un momento que lo vamos a volver a escuchar porque no se escucha bien. Un segundito, no me cuelgues. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola, buenos días, soy Fran. ¡Bram! Estoy escuchando Aerolatín, Aerolatina. Aerolatina, sí señor, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, Bram? ¿Bran o Fran? Ganame la botella de guaro. ¿Se quiere ganar esa botella de guaro? Pues te llevas esa botella de guaro para que lo disfrutes en la Junta. Calle Domingo del Teatro número 45, gracias por estar ahí. Ahora te cojo los datos por interno. Así de sencillo, así de facilito, se lleva esa botellita de guaro para despedir este año. Que la disfrutes, feliz Navidad. Y gracias, gracias, por estar gracias. Ahí. Feliz Navidad, gracias. Chao. Sí señor, así de sencillo, así de fácil. Estamos hoy que lo regalamos todo. Bueno, ¿y quién más quiere premios? Muy atento, 691-86-82-39 para cuando lo diga ya. 11 y 4 minutos de la mañana, así se pone calentico todo. Oye, qué rico que te regalen cosas. ¿Y a mí quién me va a regalar algo? Yo acepto toda clase de regalos. Mi número de teléfono es el 625-555-555. Corriente, usted me llama y me regala lo que quiera, que yo se lo acepto. Oiga, con sabrosura, vamos pasando esta mañana del 21 de diciembre con clásicos de todos los tiempos, de todo el mundo, y con ustedes ahí al otro lado y con el patrocinio de todos estas personas que forman parte de la familia Eurolatina. Gracias por estar ahí. Dame tu truquito, tu secretico. Mi cabeza. Oye, si me gustó, repíteme este corito. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que te diga tu enamorado que me tiene? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Tiene todo el derecho para creerse todo. Dime, lo que se ve. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? 107.1 FM, Eurolatina, cada día más auténtica. Siente la Navidad. Sí, señor, la Navidad es para sentirla, para disfrutarla, para gozarla, para estar con nuestros seres queridos, para encontrarnos con nosotros mismos, para revivir nuestros corazones, nuestros sentimientos. Oiga, momento de arrepentirse, momento de decirle a la persona que tiene al lado que la quiere, que le ama. Todo el año es el momento ideal para decirle a tu madre cuánto la amas, cuánto la necesitas. Oiga, y también a mis queridos oyentes, ahí tengo a un lindo oyente que también lo lleva en mi corazón. Y dice, yo te regalaría mi corazón, solo un trocito de tu corazón me vale. Un saludo ahí para Ángel Mirraji y para todo el equipo de Eurolatina, la 107.1, la que te acompaña. Un saludo para Estela, que me reporta sintonía a esta hora de la mañana. Y para todos ustedes que se acaban de incorporar, bienvenidos y gracias por estar ahí. Ya estaba en la disco, perra. De la forma en que me miraba, podía notar que ya tenía lo que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego, que no se enamore, ya está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore, ya está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Latina, 107.1 FM, cada día más auténtica. Feliz Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Ay, ay, ay, 11 y 14 minutos de la mañana, seguimos aquí con los premios, con todos los patrocinios de nuestros queridos patrocinadores, claro que sí, mejor dicho, imposible. Oiga, nos vamos saludando y haciendo esta recomendación porque va al restaurante La Concordia. En Senda Valentín de Foronda también tiene la casa por la ventana y les voy a decir que hay de cena, cenas navideñas. Que será para mí. Y les voy a decir un poquito lo que hay. Tienen pernil de cerdo al horno en salsa de ciruelas con arroz especial, ensalada de papa con pollo, costillas asadas en salsa agridulce, con acompañante de arroz especial, ensalada de papa con manzana. Oiga, y tienen muchacho relleno en salsa de mango con arroz especial y ensalada de repollo con uvas pasas. Pavo relleno, arroz especial y ensalada de pollo. Senda Valentín de Foronda número 10 y ofrece estas deliciosas cenas. 25 de diciembre tiene primero sancocho de pecho, de segundo tiene ternera guisada con arroz, ensalada y maduro por tan solo 16,50 €. Va al restaurante La Concordia, te invita a vivir los karaokes sabrosos aquí en Vitoragasteiz los días viernes y sábado. Mañana estaremos retransmitiendo desde las 5 de la tarde, por si nos quieren acompañar, haciendo el parrandón navideño, pero yo hoy les voy a regalar una cena para dos en el bar restaurante La Concordia. Senda Valentín de Foronda. El que me llame ahora mismo al 691-8682-39 y me diga, estoy escuchando Ebro Latina. Así que abrimos las líneas ya. Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. No vale escribir, hay que llamar, lo siento. Que tú eras para. Que no mordemos. 691-8682-39. Buena, los dos para la mala. Nos vamos con esa primera llamada. Suena, repica, repica, ya sabes lo que tienes que decir. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Te escuchamos, te escuchamos. Estoy escuchando Eurolatina 107.1 FM, la mejor emisora de toda Vitoria. ¡Ale! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? Muy buenos días, ¿cómo te llamas, reina? Muy buenos días, Luz Estela. Luz Estela, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias, te llevas esa cena para dos ahí en el bar-restaurante La Concordia. Senda Valentín de Foronda, número 10. Que tengas una feliz Navidad, te cojo los datos por interno y gracias por estar ahí en la 107.1, en la más auténtica. Gracias a vosotros por mantenernos siempre con esa energía activa y esa emoción, y aunque los días sean grises, pero vosotros siempre nos permanecéis ahí con esa fuerza y con esa ánimos para seguir luchando. Gracias, gracias, gracias. Y les siga bendiciendo y les siga dando mucha prosperidad en todo. Mucha salud. Amén, amén, y muchísimas gracias igualmente para ti. Gracias, reina. Te cojo por interno los datos. Gracias por estar ahí. Vale, venga, gracias. Muchísimas gracias. Oiga, sí me encanta. ¡Qué bonito! Gracias a Estela, gracias a Lina, gracias a Claudia, gracias a Robilán, al otro chico que se ha ganado esa botellita para la junta, y gracias a todos nuestros colaboradores que hacen posible que todo esto siga y que nosotros sigamos creciendo y que sigamos cada día aquí. Gracias por estar ahí. Hola amor, ¿cómo te va? Dedícame un minuto, te tengo que hablar. Ya lo nuestro terminó, pues en casa espera alguien que por mí todo me dio. Esa es mi dama, mi señora, la que espera cada hora, la que sin pensarlo siempre ha estado aquí. Es la que está en mi peor momento, la que sigue dándome aliento, por lo tanto se merece lo mejor de mí. Me gustas mucho, no lo niego, pero lo nuestro no debió pasar, lo siento. Sing. estado aquí. Es la que está en mi peor momento, la que sigue dándome el aliento, por lo tanto se merece lo mejor de mí. Me gustas mucho, no lo niego, pero lo nuestro no debió pasar, lo siento. FM, Eurolatina, cada día más auténtica. Siente la Navidad. Uf, mire qué talle, qué curvas. Sí, ella se ve muy bien. Claro, realza su figura. Es un vaquero de Stan Jeans que se adaptan a tu cuerpo como una segunda piel, dándote seguridad, comodidad y movimiento. Nuestra experiencia nos permite diseñar un jean para mujeres reales que quieran sentirse auténticas y seguras. Stab Jeans, de Colombia para el mundo. Visítanos en Galerías Itaca, calle General Álava 7, local 17. Nuestra web, www.stabjeans.com. Llámanos al 663-577485 y te enviamos por catálogo. Stab Jeans, vaqueros para mujeres reales. Poco van naciendo. Cuando son las 11:23 van a abrir las líneas, porque vamos a regalar voz de limpieza bucodental a través del 691-86-8239, Clínica Sirribarri. Con ese patrocinio nos vamos a ir de limpieza para coger el año nuevo con la boca limpia, fresca. Oye, con una limpieza totalmente gratis de Clínica Sirribarri. Ahora mismo abro las líneas 691-86-8239. ¿Qué tienes que decir? Estoy escuchando lo latino, la 107.1, la más auténtica. Oiga, abierta las líneas, llama ya, te llevas esa limpieza bucodental. Que suena y que repiquen los tambores y que repique ese teléfono. Ay, ay, ay, corazones que se alegran, pues llegó la noche buena. Y 24 minutos de la mañana. Eurolatino 107.1. ¡Epa! Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? A ver, cuéntanoslo. Tenemos aquí esto, lo que tienen los directos, pero vamos a coger la conexión bien. Te escuchamos. Estoy escuchando Eurolatino 107.1. Epa, epa, ahí está. Muy buenos días, muy buenos días. Ahora sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Mario. Mario, te acabas. Buenos días. Buenos días, gracias por escucharnos y te acabas de llevar esa limpieza bucodental con el patrocinio de Clínicas Irribarri. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por participar, por escucharnos. Te cojo los datos por internos y gracias por estar ahí. Una feliz Navidad para ti. Muchísimas gracias, igualmente. Vale, vale, vale, muchas gracias. Lleno de esperanza en la noche buena y farolito. Así de sencillo. Cuando son las 11:25 de la mañana, seguimos tirando la casa por la ventana. Con sabrosura, con premios, con regalos, con amor, con gratitud. Y con todo mi corazón para todos ustedes que están ahí al otro lado. Tengo más premios, tengo más premios. Sigue refijando el teléfono, pero hay que esperar a que yo le diga, ya abro las líneas. Enseguida vengo con otro, ya les voy a decir. Ay, farolito, ¿a dónde vas? A abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? A abrazarme con el mar. Farolito, búscame el amor que se me fue. ¡Aea! Sonando los tambores. ¡Aea! Pregonando sus amores. ¡Aea! Corazones que se alegran. Los tambores y va sonando ese teléfono. Bueno, a todos los que han ganado, no se me preocupen que ahora que termine el programa me voy a dedicar a compartirles los contactos para que puedan hacer sus reservas, pase por su dinerito. No se me ponga nervioso para que pueda reclamar sus premios. Y el siguiente premio viene enseguidita. Hay corazones que se alegran. Pues llegó la noche buena. Ay, pregonando sus amores. Corazones que se alegran. Yo me enamoré. Oiga, estamos en directo, en vivo y en directo, 11:27, por eso hay fallos. Cuando eso es lo que tienen los directos. Pero yo estoy muy contenta esta mañana porque me están acompañando. Anoche. Están reportando sintonía y eso se nota que están ahí al otro lado, a través de la 107.1 de la más auténtica. Oiga, eso se va para Jorge. Lo mágico que es el amor. Qué bonita, me encanta esa canción. Anoche me enamoré, eso se va para Bechuco ahí. Y al besar yo tus labios, mi corazón latió. Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Anoche yo me enamoré. Anoche fue cuando de ti me enamoré. Anoche yo me enamoré. Esta vez lo mágico que es el amor. Sensación sentí cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió. Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Feliz Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Y ahora vamos todos a mover la colita. Bueno, ¿y usted ya movió la colita o todavía le queda de moverla este 2023? Tenemos muchos sitios para ir a disfrutar y a pasar fin de año, que les estaremos diciendo a lo largo de estos días. Cada día, cada momento vamos a tenerlo reinformado. Dónde puede ir a comer, dónde puede ir a bailar y dónde puede ir a comprarse su ropa. Porque tenemos también grandes ofertas en Stat Jeans, nuestra segunda piel, para todas nosotras. Galería Sitaca Local 17 te espera. Oiga, para esos hombres o para esas personas que no tienen tiempo de ir a comprar, pues le da un bonito, un bono de regalo de 20, de 30, de 50, de 60, de lo que usted quiera, a la persona que quiera. En Stan G nos espera nuestra segunda piel, porque hay moda para todas nosotras, para esos cuerpos perfectos, porque todas somos perfectas. Stan G Local 17, Galería Sitaca General Álava número 7. Si usted no tiene tiempo, ella le manda por catálogo. Saludo para Dina, grandiosa persona, y además con un negocio precioso para todas nosotras, con mucho cariño, con un diseño para todas estas mujeres hermosas que vemos en este mundo. Aquí en Vitoria-Gasteiz y a nivel nacional también te lo manda. Así que venga, no hay excusa para dar ese regalo ideal para esa dama, para esa madre, para esa hermana, para esa prima, para esa amiga, para la que es, para la que no es. Va a tener abierto ininterrumpidamente 23 y el 24 hasta las 5 del mediodía de la tarde, para que no se quede sin su extrem y pueda ir a mover la colita con un lindo vaquero de esta jeans. ¿Y usted qué espera para moverla? ¿No ve que el ritmo es general? Mover la colita está de moda. Mover la colita es popular. Izquierda, derecha, sígueme. ¿Usted qué espera para moverla? ¿No ve que el ritmo es general? Mover la colita está de moda. Mover la colita es popular. Izquierda, derecha, sígueme. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Minutos de la mañana, les voy a contar algo, seguro que muchos todavía no saben, pero para eso estamos nosotros, para contarles todo lo nuevo, todo lo que hay aquí actualmente en Vitoria-Gasteiz. Hablo nada más y nada menos que Summer Express, porque ha llegado algo que no teníamos aquí en Vitoria y que es pionero aquí. Oiga, para que no te quedes con hambre, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana tenemos ya donde pedir a domicilio nuestra comida rápida. Para que no se quede con hambre, ¿está escuchando? Summer Express nos tiene. Puedes pedir el plato estrella de la casa, plato mixto, salchipapa express, perro caliente, hamburguesa express, alitas, pincho de chorizo. En el 663-49-1770. 663-49-1770. Porque eso ya pasó de moda, el quedarte con hambre, porque a las 12 ya está todo cerrado. Pues no, Summer Express nos tiene este servicio de jueves a domingo y vísperas de festivo. Ya lo sabes, Summer Express llega aquí a Vitoria de jueves a domingo y vísperas de festivo. De 12 a 2 de la mañana, no te quedes con hambre. Regalo de Dios, que mi amante no para que nunca se apague mi voz.

el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero así no. Nuestro amor está odio. Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos. ¿Será que el sexo contigo es mi adicción? Tóxicos solo sirven pa' sin. Somos tan explícitos, pero llego a su fin. So nasty. Despídete desnuda con mi cel, te voy grabando. Yo te digo adiós dentro de ti. Guarda este video para cuando te haga falta y estés mojadita pensando en mí. Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero aquí no, si vienes, tu sopete, mi Romeo de King, con la bichota. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Bistri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo, DM Producción, que te trae los mejores artistas al norte de España, y La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente 2024-2028. República Dominicana. Para que nuestras tradiciones no se pierdan. Novena de aguinaldos con Eurolatina 107.1. El café de la mañana, ya aquí se prepara el bebé. Salsero, prográmalo, no te lo pierdas. Moliendo café. El café de la mañana. Boyaki colando el café, sabrosito como es, rico y meloso bebé, programando en clave, poniéndole caché, como quieras tú ves. El café de la mañana con Jackie, ya tú sabes, programalo. El café de la mañana con Jackie, programado, oiga, con caché, moliendo café, nos vamos a quedar. Y mañana les espero a esta misma hora por este mismo canal. ¿Para qué? Para que tengan regalitos, porque mañana nos vamos con moda, con el patrocinio de otros tantos más. Vamos a estar dando regalos, así que muy atentos para que te los puedas llevar. Yo esta mañana quiero dar las gracias a todos los que han estado allá al otro lado. Les quiero invitar a que sigan aquí conectadísimos con toda la programación que te trae Eurolatina. La 107.1, la más auténtica, la que te acompaña las 24 horas. Oiga, con la variada programación, hoy hemos estado con los clásicos de todos los tiempos, de todos los géneros. Espero haya sido una mañana acogedora para usted, de grata compañía. Desearte un lindo día, armonioso día, lleno de bendiciones, de mucho amor, de mucha paz y con mucha energía. Hoy 21 de diciembre, terminando este día, esta mañana, porque ya enseguidita nos vamos a ir a comer. Ya hemos tomado ese café, ahora vamos a tomar el vermú y luego nos vamos a comer. Gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que este programa y que esta dial siga sonando. Bueno, recordar que hoy estamos de parrandón navideño en el Bar JB. Y la novena del Niño Dios, que empieza a las 7, retransmisión en vivo y en directo. Con el patrocinio de todos ustedes, de Pau Show, de Chenny Navy, de Consuelo Parra, nuestra juntera representante en Diputación, Bombar Restaurante La Concordia, Bar Bluber, donde Leo, Bar Nicole, Tienda Mayor del Río y Ya Mayor del Río. Un abrazo para ellos que están ahí siempre en sintonía. DM Eventos. Con el patrocinio de Juice Bar. De Disti Latina. De Juliet González, nuestra abogada. Clínica Sirri Barri. Magic Queens. Con el patrocinio de Pollo CBK, los Reyes del Pollo, aquí en Vitoria-Gasteiz. Está Jean. La Junta. El Arriero. La Comisaría. DHLK Abogados. Y con todo el patrocinio de usted, Montenegro. Y de todos ustedes. Gracias por haberme acompañado esta mañana. Quien les ha hablado ha sido Jackie Pontes. Y les deseo un lindo día. Dios los bendiga. Chao, chao. Agures que les digo. Hasta dentro de un rato. Esta es Eurolatina FM, desde Vitoria-Gasteiz, en 107.1 FM. Morir con tu recuerdo cada noche, cada día. corazón. Tu mejor compañía. Eurolatina 107.1. Tu radio. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se venga el rey del pollo. En el mes más bonito del año, desde CBK queremos acompañarte en estos momentos especiales. Por eso ven a disfrutar con nosotros del inigualable sabor de nuestro pollo crujiente. En nuestro local de la Avenida Gasteiz 54, en Portal del Rey 22 o en la app de Globo. En esta Navidad, CBK es tu mejor regalo. CBK, el rey del pollo.

mira que a una hora más de música.